10 minutos están faltando para las 7 de la mañana. Decíamos que se está hablando de que la intendencia de La Valleja, conducida por Mario García, está en problemas serios. En el departamento señalan que hay una crisis. Sin embargo, la situación no logra salir del ámbito departamental a pesar de las irregularidades que se han denunciado. Estamos en contacto con el ex secretario general de la Intendencia de La Valleja, Alejandro Giorello, que fue la consecuencia de esta situación, porque renunció Giorello por diferencias que él consideró insalvables con el intendente Mario García. Giorello, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien. Estamos con la ciudad de Minas, tranquilo. Bueno, tranquilo, eso es importante. Ahora, ¿hay crisis o se generó una crisis por esta situación o por la renuncia suya, digo, o ya venía de antes? No, es que se haya generado una crisis. Sin embargo, es solamente que nosotros como conductor de la agrupación Aparicio Saravia, la principal de este departamento y es la que está en este momento teniendo el intendente en sus filas, no se estaba cumpliendo con las promesas que se habían hecho durante la campaña, y fundamentalmente entendíamos que administrativamente la intendencia de La Valleja estaba en muy mala situación y no veíamos ganas del intendente de corregir esa posición. ¿Cuáles son esas promesas que no se cumplían? Y, por ejemplo, siempre fue, desde la agrupación nuestra tiene más de 30 años, ha estado 3 veces conduciendo la intendencia, y siempre fue característica de la agrupación estar del lado de la gente, es decir, intendencia de puertas abiertas, ahí se atendía a todo el mundo, ahora no se atiende a nadie, una intendencia donde tenía que dar respuestas a la gente, atender sus llamados, sus necesidades, y estamos donde ha habido una crisis, sí, en la parte administrativa, y por una mala conducción de una asesora que tiene el intendente como directora de jurídica, y que eso ha llevado a que tengamos hoy 200, 300 expedientes atrasados y con una respuesta de la gente muy mala en el sentido de lo que está viendo, es decir, de la mala situación que están viendo la intendencia. ¿Qué papel cumple esa directora? ¿Esa directora en algún momento toma decisiones, podría decirse? Sí. El intendente le ha dado una potestad durante que ella quiere ver todos los expedientes antes de decirle al intendente si lo puede firmar o no. Entonces eso, como ella, además de Montevideo, viene una vez por semana a Minas, tenemos un atraso en todos los expedientes de tránsito, vialidad, arquitectura, hacienda. Es imposible que ella pueda sostener eso. Y eso ha evitado un malestar en la gente realmente muy importante, en todo el departamento, no solo acá en Minas, ¿verdad? Usted dice que ella está poco tiempo en la intendencia de La Valleja. Y bueno, para ser directora de jurídica, revisar, como ella quiere revisar todos los expedientes, el intendente, hay muchos expedientes que no lo firma, si ella le dice que no lo firme, bueno, ni una sola vez por semana es imposible que se pueda estar aquí, ¿no? Claro. ¿Y tiene muchos asesores de Montevideo, Mario García? Ha traído un par de asesores de Montevideo que realmente tienen poco y nada, y tenemos muchas falencias en esas direcciones, concretamente en jurídica y en hacienda, y eso ha llevado a que haya un atraso general toda la institución. Uh-huh. Y bueno, nosotros hicimos todo lo posible por corregirla, pero ellos, no sé, tienen un peso con el intendente que además no es el intendente que trabajó antes como diputado, nosotros lo fuimos a buscar para trabajar en la Gran Pasión, nosotros le dimos el lugar para que fuera durante 10 años diputado por el departamento, y nosotros fuimos los que lo llevamos a la intendencia, nos sentamos en, prácticamente en el sillón de la intendencia municipal. Entonces, al no responder a los pedidos y a, vamos a decir, a los postulados de la vieja agrupación, bueno, nosotros resolvimos dar un paso al costado y comenzar a trabajar en otras direcciones, ya políticamente, y ya sabiendo de que en las próximas elecciones la agrupación va a llevar otro candidato que no es el del doctor Mario García. Uh-huh. ¿Es cierto que el intendente ha repartido algunos dineros que no corresponderían a distintos asesores, entre ellos a esa directora de jurídica? Bueno, no es que haya repartido dineros, pero sino que ganan muy buenos sueldos para venir una vez a la semana o, como el director de Hacienda, una vez cada 20 días. Entonces, nos parece que realmente el sueldo no se lo gana. No se lo ganan, y lo peor de todo es que están perjudicando la institución. Uh-huh. Giorello, con respecto a las auditorías, hizo una conferencia el intendente Mario García, donde señaló que en esa conferencia que no hay auditorías terminadas en la intendencia de La Valleja. ¿Usted qué dice eso? ¿Hay auditorías terminadas o no? Hay auditorías que prácticamente lo único que falta es la firma del intendente. Yo, como secretario general, estuve mirando algunas auditorías y realmente falta que solamente la firma del intendente para dar su curso normal. No se quiere, no sé por qué, pero eso está trancado y realmente está perjudicando a la institución. ¿Usted recuerda que cuál es la auditoría que ya está terminada? Bueno, no, eso no te lo puedo decir, porque una auditoría, viste, es un documento secreto donde recién sale la luz cuando lo da a conocer el intendente, generalmente a la Junta Departamental. Pero por esas causas no te lo puedo comunicar. ¿Pero puede ser la auditoría sobre la gestión anterior de Adriana Peña? Sí, exactamente. Las auditorías generalmente todas son sobre la gestión anterior. Ah, todas las que hay son sobre la gestión anterior de Adriana Peña, entonces. Exactamente. Muy bien. Giorello, con respecto al hermano del intendente, Mario García, también está vinculado con la gestión anterior. El ingreso a la intendencia, que también habría cobrado partida de dinero, igual que la directora de jurídica. Sí, el asunto es así, no, el asunto es que él como tal, el intendente como tal, no puede contratar a la hermana. Entonces, a espaldas de la agrupación, hizo un acuerdo con la doctora Peña, donde la doctora Peña le contrató al hermano y él le sostuvo a un hermano de la doctora Peña que estaba en comisión. Uh-huh. Hasta fin de año que se jubilaba. Eso fue un acuerdo entre ellos dos, y la doctora Peña dice que a ella la engañaron, que no era tal así, pero en definitiva quedó así, quedó el hermano contratado ya por la doctora Peña, y bueno, el hermano de la doctora Peña siguió hasta este fin de año, se retiró y ya se jubilaba. Bueno, ¿y el futuro inmediato de Alejandro Giorello cuál va a ser? Y de la lista 58, ¿cuál va a ser? Y el intendente, en una conversación con nosotros a fin de año, manifestó que se quería desvincular de la agrupación y que iba a hacer una agrupación aparte de él con otro número de lista. Eso nos lleva a que nosotros hoy ya estamos trabajando con vistas a recuperar la agrupación, a volver a ponerla en marcha y de ahí trabajando con dirigentes para unas próximas internas, que son dentro de 2 años, y donde la agrupación va a tener sus propios candidatos. Muy bien, Alejandro Giorello, muchísimas gracias por el tiempo. Por favor, estamos a la orden, aquí sí, completamente a la orden en la ciudad de Mina para lo que usted necesite. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. 7 de la mañana y 1 minuto, pausa y volvemos.